8 de la mañana, 21 minutos, y estoy ya en contacto con Lorena Guayquian. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Lorena, bueno, decíamos esta mañana en la apertura del programa que yo les preguntaba a los chicos, porque siempre digo, ¿cómo se dice exactamente huitrepantu, huitrepantú? A veces viste que uno no sabe pronunciar bien las palabras, pero lo importante me parece que es saber por qué, qué es lo que se celebra, qué significa. Y fundamentalmente, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer para los mapuches en este, como le decimos nosotros, en este inicio de invierno? Bueno, en principio, esto se da, así como en el pueblo mapuche, se da en varios pueblos de la América, de la Andina, como así también en algunos pueblos centroamericanos y norteamericanos, que están en este proceso de recuperación, reivindicación, revalorización de los derechos ancestrales que nos asisten, que venimos recuperando, y es un cambio de ciclo. En nuestro caso, para nuestro pueblo, es un cambio de cíclico. El tiempo se considera cíclico y no es lineal. Nosotros hoy en día vivimos bajo este régimen de tiempo año a año, pero en realidad es cíclico para nosotros y nosotras. Y se trata de un cambio que se da entre el 20, no hay una fecha exacta, sea entre el 20 de junio y el 24-25 también, según sea la fecha del solsticio. Precisamente anoche fue la noche más corta del año, y luego de ahí comienzan a crecer una pata de gallo, se dice, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros es el huitrepantu, que es un comienzo nuevo, ¿no? Porque es algo nuevo, o esperando el nuevo regreso del sol. Generalmente se hace una ceremonia, puede ser una ceremonia en familia o con los miembros de esas comunidades o de la comunidad a la que uno pertenece, y se hace un fueguito, se hace una ceremonia en la cabeza del día anterior, y se guardan los últimos rayos del sol en ese atardecer que estuvieron acompañándonos durante el ciclo viejo, digamos, ¿no? Para darle comienzo, y lo cuidamos toda la noche, tiene que estar despierto, se comparte en familia, se escucha a los más ancianos o ancianas que tengan historias para contar o que revivan recuerdos también de su familia, y de esa manera, después del día posterior, al amanecer, generalmente 8:30, 9 menos algo, cuando ya comienza a elevarse el sol, nos paramos alrededor de ese fuego que tenemos toda la noche, este cuchal, y proseguimos a hacer otra ceremonia dando inicio al nuevo ciclo. Siempre agradeciéndole todo lo bueno y lo malo que tuvo la anterior, y también esperando por un buen ciclo en el posterior, en el que comienza. Bien. Lorena. Sí. Hay una deuda que nunca se va a pagar con los pueblos originarios, eso ya lo sabemos todos, y casi en algunas cosas es caballito de batalla para distintos discursos. Pero desde lo personal, ¿qué significado tiene para vos el respeto, y qué sería necesario que supiéramos todos de nuestros pueblos originarios? ¿Tendríamos que ser parte de la matrícula escolar? ¿Qué falta? Yo creo que se ha dado un proceso de reivindicación de muchos jóvenes, de muchos ancianos también, que antes no hablaban por miedo. En el caso de mi papá en específico nos pasa. Mi papá, hasta los que yo tenía, yo tengo 38 años actualmente, hasta hace 2 años atrás no quería hacer nada con todo esto, y bueno, de a poquito se fue como sumándose, aprendiéndose en las actividades, y pudo recuperar su habla, su idioma, pudo recuperar su conocimiento ancestral, que estaba como dormido, ahí estaba latente, pero no estaba, porque él siempre nos cuenta que fueron silenciados, que en la escuela no se los dejaba hablar, que no venía la policía, se llegaban a hacer un fuego a la noche, que les decían que los iban a cambiar a ese fuego en caso que lo hicieran por el nombre de la noche de San Juan. Hay muchas cosas que nuestros ancianos, nuestros mayores traen consigo, y los jóvenes tratamos de recuperar, porque en algún momento se despierta para nosotros la molfún, la sangre. Entonces es inevitable, ¿no? una lucha de a poquito que se va dando paulatinamente, progresivamente se va dando en algunos jóvenes, en otros más jóvenes también, en nuestros pichiquechés, nuestros niños, niñas, adolescentes, pero también lo traen consigo, ¿no? Pero hay una ley, que vos me decías acerca de la educación, existe dentro de la ley de la provincia de La Pampa, un artículo que prevé todo lo que es relativo a la educación intercultural bilingüe, se ha dado un proceso de avance. De hecho, ya el pueblo Ranqué lo viene haciendo hace mucho tiempo y también estamos en esa mesa de educación intercultural bilingüe desde el pueblo mapuche. Bien. Lorena, bueno, yo quiero, sé que tenés poco tiempo, que a las 8:30 ya entras a las comisiones del Consejo Deliberante, que empezar a laburar, pero quiero dejar el micrófono a tu disposición para que o le hagas llegar tu saludo o tu mensaje a toda la comunidad, o simplemente uses el tiempo que necesites para decirnos a todos qué debemos saber, qué podemos hacer. A tu disposición el micrófono desde este momento. Bueno, gracias, Mañu. Bueno, los me voy a presentar en mi idioma, Marimari Compuche, Incheta, Lorena Huayquén, Piñén, Pinal, Lonco, Tani, Loc, Mapuche, Choiquenehuén, Santa Rosa, La Pampa, Guardia, Mapumeu. Más que nada es desde, hay un sentimiento de resurgimiento, pero en realidad ya vienen luchando hace muchos años. Otros que caminaron mientras nuestro por esta reivindicación de derechos. Hoy en día tal vez tenemos más difusión, más conocimiento de los derechos, nos estamos formando en derecho indígena y demás también para fortalecer ese kimun, ese conocimiento. Y creo que al ser parte de esta sociedad, de esta ciudad precisamente, es tratar de visibilizar y que se puedan acercar cuando puedan, podamos hacer actividades, que podamos distribuirla. Con los vecinos y las vecinas, el que esté interesado y quiera, obviamente, pero siempre es bueno conocer y no esa mirada a veces criminalizadora o de que ya existimos y que no existimos más, porque hoy en día es eso, estamos vivos y el respeto a la memoria siempre, estamos vivos y vivas. Gracias, gracias. Mari.